Este mes se cumplen 500 años de la ocasión en que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Y aunque en principio solo intentaba refutar a un charlatán papal que estaba ordeñando el rebaño de Lutero con la venta de indulgencias, el desafiante acto de Lutero se convirtió en la chispa que encendió la reforma protestante, y el mundo nunca ha sido el mismo desde entonces. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517, pero lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en la palabra que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirles a millones de personas el gran mensaje de salvación solo por la fe. El estudio de esta serie es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Eso es lo que estudiaremos. Lutero escribió en su comentario de Romanos lo siguiente, y quiero leer este párrafo. Él dijo así: la epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro, y es digna no sólo de que cada cristiano la sepa de memoria, palabra por palabra, sino que se mantenga ocupado con ella todos los días, como el pan de cada día del alma. Sí, fue en Romanos que Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Fue aquí donde este hombre que tenía dificultades con la seguridad de la salvación descubrió la gran verdad, no solo de Romanos, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. La verdad del plan de salvación que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esta es la verdad, que la salvación se encuentra solo en la justicia de Cristo. Es una justicia que nos es acreditada por la fe. Una justicia que se nos concede al margen de guardar la ley. O como Pablo lo expresó tan claramente en Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y fue en el contexto de esta gran verdad también que Lutero, desafiando a los poderes y principados del mundo y de la jerarquía romana, se presentó ante la Dieta de Worms en 1521 y declaró lo siguiente. Dijo: no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro que un cristiano hable en contra de su conciencia. Esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa. Y hoy, amigo y amiga, los fieles protestantes tampoco pueden hacer otra cosa que permanecer en la palabra de Dios, en contra de todas las tradiciones y dogmas no bíblicos. No cabe duda de que el cristianismo ha progresado mucho desde Lutero, al liberarse de siglos de superstición y de falsas doctrinas que no solo distorsionaron el Evangelio, sino que de hecho también lo usurparon. Sin embargo, con el transcurso de los años, la reforma se estancó. Y en algunos lugares, el progreso dio paso a un frío formalismo. En otros lugares, la gente en realidad regresó a Roma. Y ahora, en una época de ecumenismo y pluralismo, muchas de las verdades distintivas que alentaron la reforma se han difuminado, se han prácticamente quedado disueltas, quedando ocultas sin resolverse, al igual que en la época de Lutero. Por ejemplo, las profecías de Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 3 y 14, así como la buena nueva de la salvación por la fe que se encuentra en el libro de Romanos, muestran por qué los que son fieles a la Biblia deben ceñirse firmemente a las verdades que defendían nuestros antepasados protestantes, incluso a costa de su vida. Sí, somos adventistas del séptimo día y nos basamos en el principio de sola escritura, o sea, solo la escritura, y por ende rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la reforma. Al contrario, la Escritura nos indica la dirección opuesta, y es en esa dirección que avanzamos mientras proclamamos el Evangelio eterno al mundo, el mismo Evangelio eterno que inspiró a Lutero hace 500 años. Fue una introducción larga, pero ahora ve por tu Biblia. y en unos segundos comenzaremos nuestro estudio de Romanos. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la escuela sabática. El versículo central del estudio de hoy está en Romanos 1:8 y nos dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo escribe a un grupo específico de cristianos en un momento específico y por una razón específica. Remontémonos a la Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de la congregación allí y escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio para transmitírselas a los oyentes de Roma. Pablo abordó problemas locales, pero los principios que presentó en este caso, la pregunta de cómo se salva una persona, son principios universales. Sí, Pablo le hablaba a un grupo específico de gente y tenía un tema específico en mente cuando escribió la carta. Pero como sabemos, muchos siglos después, en una época y un contexto totalmente diferentes, las palabras que escribió fueron tan relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió, porque los principios nunca cambian. Probablemente escribió Romanos en la ciudad griega de Cencrea, cercana a Corinto. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, en el año 49 al 52 después de Cristo. En su tercer viaje, del 53 al 58 después de Cristo, visitó Grecia otra vez y recibió una ofrenda para los santos de Jerusalén cerca del final de su viaje. Por lo tanto, la epístola a los romanos probablemente se escribió en los primeros meses del año 58 después de Cristo. Al visitar las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que durante su ausencia, los falsos maestros habían convencido a los miembros de someterse a la circuncisión y de cumplir con otros preceptos de la ley de Moisés. Y por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió una carta, la carta de Romanos, para evitar que ocurriera la misma tragedia en Roma. Y se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero, quizá poco después de llegar. Dice un comentario inspirado, leo de Elena de White, lo siguiente, en Hechos de los Apóstoles, página 300. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Como se dijo, al estudiar cualquier libro de la Biblia, es importante saber por qué se escribió, el contexto, ¿verdad? El contexto histórico y los oyentes a quienes iban, es decir, qué situación planteaba. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos o la carta a los romanos, es importante para nuestra comprensión saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías y gentiles. La próxima lección abordará estas preguntas. Yo quiero preguntarte ahora, ¿qué tipo de problemas perturban a tu iglesia en la actualidad? ¿O es que tu iglesia no tiene problemas? Las amenazas, por ejemplo, ¿llegan más de afuera o de adentro? ¿Y dónde duelen más, de afuera o de adentro? ¿Cuál es tu papel en estas discusiones? Yo espero, amigo y amiga, que tu iglesia no sea un foro de discusión para resolver problemas solamente, sino que tenemos que enfocarnos en la misión de la iglesia, porque Jesús, que es la cabeza de la iglesia, Él se va a encargar de resolver los problemas porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de las añadiduras. Y si nos encargamos de los problemas y descuidamos la misión, la bendición de Dios no va a estar allí. Pregunto otra vez, ¿cuán a menudo te has puesto a pensar en cuál es tu papel, tu postura y tus actitudes en las luchas que enfrentas? Bueno, Pablo deseaba ir a Roma. Es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse en la mayoría de los casos. Podemos llamar por teléfono, enviar un correo electrónico, un mensaje de texto, e incluso comunicarnos por Skype, pero cara a cara, personalmente, es la mejor manera de comunicarse, ¿no es cierto? Es por eso que Jesús vino en persona. No nos envió una carta de allá para decirnos qué hacer, aunque aquí está esta carta, ¿verdad? Que también nos dejó, pero vino en persona. Por eso es que Pablo, en su carta a los romanos, tenía la intención de verlos en persona. El gran misionero a los gentiles se sentía constantemente impulsado a llevar el evangelio a lugares nuevos. Es un lindo modelo a seguir, ¿verdad? Y dejaba que otros trabajaran en lugares donde se había establecido el evangelio. Y aquí hago un paréntesis, hermano y hermana, amigo y amiga. Hago este paréntesis y digo que así, si nosotros seguimos este modelo, la obra de Dios ha de ser terminada. En el momento en que estancamos un pastor en un lugar, nunca fue el plan de Dios. Ese modelo fue copiado en los últimos siglos. Pero al comienzo los ministros iban de lugar en lugar plantando congregaciones y dejando a los ancianos que se encarguen de las iglesias locales. En la época en que el cristianismo era joven y los obreros pocos, hubiese sido un desperdicio de valiosa energía misionera para Pablo trabajar en lugares ya penetrados. Él dijo lo que registra en Romanos capítulo 15, versículos 20 al 24. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El propósito de Pablo no era establecerse en Roma, su objetivo era evangelizar España. Esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para ese emprendimiento. Pregunto, ¿qué principio importante podemos obtener en relación con el tema de la misión del hecho de que Pablo haya buscado ayuda de una iglesia establecida para evangelizar un lugar nuevo? El apóstol Pablo quería ir a Roma y llegó a Roma de una manera diferente, tal vez inesperada. Vayamos casi al final del libro de Hechos, capítulo 28, versículo 16. Cuando nos dice lo siguiente, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. ¿Qué nos dice este versículo sobre cómo llegó Pablo a Roma finalmente? Llegó preso, ¿verdad? ¿Y qué lección podemos sacar de las cosas inesperadas e indeseadas que tan a menudo se nos cruzan en el camino? Tenemos un plan, pero nos sale otro diferente. Sí, Pablo finalmente llegó a Roma, pese a que fue como prisionero. ¿Con cuánta frecuencia nuestros planes no salen como anticipábamos? Ni tampoco como esperábamos. Ni siquiera los concebidos con las mejores intenciones. Pablo llegó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero con su ofrenda para los pobres que había recogido de las congregaciones de Europa y Asia Menor. Pero le esperaban acontecimientos inesperados. No estaban en sus planes. Lo arrestaron, lo encadenaron. Y después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César. Y unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma. Probablemente no de la manera que había pensado cuando escribió a la iglesia romana sobre su intención de visitar a su iglesia allí, o a esa iglesia. Mira este comentario inspirado de Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 370. Dice: no por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. En calidad de cautivo, rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino que, como Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios tiene un propósito detrás de cada cosa que nos ocurre, porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso pregunto, ¿cuántas veces has vivido giros inesperados en tu vida que al final resultaron ser los mejores? Vuelvo a repetir, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, no lo olvides. ¿Cómo puedes tú obtener fe de esas experiencias y confiar en Dios por aquellas cosas a las que parece no haber salido nada bueno? ¿Es posible hacerlo? Observa el saludo de Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué principios de verdad, de teología y de fe podemos obtener de estas palabras? Amados de Dios, dice. Si bien es cierto que Dios ama al mundo en un sentido especial, Dios ama a los que lo han elegido a Él, aquellos que han respondido a su amor. Lo vemos en la esfera humana. Amamos de una manera especial a los que nos aman, ¿verdad? Con ellos hay un intercambio de afecto mutuo, porque el amor exige respuesta. Y cuando no se recibe respuesta, el amor no alcanza su máxima expresión. Y hay otra frase que dice: llamados a ser santos. En algunas traducciones la frase hacer está en cursiva, lo que significa que los traductores han añadido esas palabras. Pero el significado queda claro, queda expuesto, de esta expresión hacer, queda intacto, aunque omitamos esas palabras. Y al omitirlas, nos queda la expresión llamados santos, es decir, declarados santos. ¿Sabes que santos es la traducción griega, en griego es hagioi, que literalmente significa sagrados? Y sagrado significa delicado. Un santo es alguien dedicado. O sea que un santo es alguien que ha sido apartado por Dios, dedicado para Dios. Todavía puede tener un largo camino por recorrer en la santificación, pero el hecho de que esta persona haya escogido a Cristo como el Señor es lo que lo declara santo, según el significado bíblico del término. La buena nueva del Evangelio es que la muerte de Cristo fue universal, fue para todos los seres humanos. Todos han sido llamados a ser salvos en Él, llamados a ser santos para que todo aquel que en Él cree, dice. Y esto fue planeado aún antes de la fundación del mundo. La intención original de Dios era que toda la humanidad hallara salvación en Jesús. El fuego final del infierno era solo para el diablo y sus ángeles. Y el hecho de que algunos no aprovechen lo que se les ofrece no opaca la maravilla del regalo. Así como alguien que hace una huelga de hambre en un mercado tampoco opaca las maravillosas bondades que se encuentran allí. Incluso antes de la fundación del mundo, Dios te llamó a tener salvación en Él. ¿Por qué no debes permitir que nada, absolutamente nada, te impida aceptar ese llamado? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Dios nos da tantas cosas buenas, pero el diablo se encarga de robarnos todo lo bueno que Dios nos da. Dios nos ha dado todo, y el diablo se encargó de mentirnos y hacernos perder todo. Por eso tenemos que escuchar la voz de Jesús. Porque si perdimos todo por escuchar otras voces, ganaremos todo por escuchar la voz de Jesús. Y ahora, amigo y amiga, volvamos a nuestro versículo central que leímos al comienzo. Romanos 1:8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, no se sabe cómo se estableció la congregación de Roma. La tradición de la iglesia, de que la iglesia fue fundada por Pedro o Pablo, carece de fundamento histórico. Tal vez los laicos la fundaron, los conversos del día del Pentecostés en Jerusalén, que luego visitaron a Roma o se mudaron allí. O quizás en algún periodo posterior, los conversos que se mudaron a Roma dieron testimonio de su fe en esa capital mundial. Es asombroso que en apenas unas pocas décadas después del Pentecostés, una congregación que aparentemente no había recibido ninguna visita apostólica, lo cual habla del trabajo de los laicos, fuese tan ampliamente conocida. Bueno, Elena White comenta lo siguiente. Dice ella: a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa y el Señor obraba a favor de ella. Esto está en los comentarios, en el comentario bíblico, en los comentarios de Elena de White. Aquí la fe probablemente incluye el sentido más amplio de fidelidad, es decir, fidelidad a la nueva forma de vida que habían descubierto en Cristo, los romanos, estos nuevos miembros de la iglesia. Vamos ahora a Romanos capítulo 15, versículo 14. Y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mira cómo lo describe aquí a los fieles. Aquí hay tres elementos que Pablo considera dignos de mención en la experiencia de los cristianos. Dice: llenos de bondad, número uno. Pregunto, ¿la gente diría eso de nuestras experiencias, que estamos llenos de bondad? A relacionarte con otros. ¿Es la abundancia de nuestra bondad lo que les llama la atención? ¿O es nuestro egoísmo? ¿O nuestra apatía? Dos, llenos de todo conocimiento. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la iluminación, la información y el conocimiento. Y se insta a los cristianos a estudiar la Biblia y estar bien informados en cuanto a sus enseñanzas. Te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva, es lo que se propone Dios. Y al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. Y número tres, él expresa en ese versículo: podéis amonestaros los unos a los otros. Nadie puede prosperar espiritualmente si está aislado de sus hermanos creyentes. Por eso es importante congregarnos. Debemos ser capaces de alentar a los demás y al mismo tiempo recibir ánimo de los demás. Pregunto, ¿y tu iglesia local cómo le va? ¿Qué reputación tiene? ¿Qué dice tu respuesta acerca de tu iglesia local? Más aún, de ser necesario, ¿cómo puedes ayudar a mejorar la situación? La salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento o de una improvisación que se volvió necesaria debido a un giro inesperado de los acontecimientos después que entró el pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre, formulado y planificado antes de la fundación del mundo y arraigado en el eterno amor de Dios por la humanidad. Leo un párrafo de este manual de teología que dice así: este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones tales como la elección y la predestinación para ser el pueblo santo de Dios y ser semejantes a Cristo, la redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Cristo, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. Para el plan fue fundamental el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fue un accidente de la historia, ni el producto de una decisión meramente humana, sino que estaba arraigado en el propósito redentor de Dios. En efecto, Jesús fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto está en un manual de teología muy profundo. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión, amigo y amiga. ¿Cuán distinto sería nuestro mundo hoy si no hubiese habido una reforma protestante? Reflexiona la idea de que fuimos llamados a ser salvos, incluso antes de la fundación del mundo. ¿Por qué debiera resultarnos tan alentador esto? ¿Qué nos dice esto acerca del amor de Dios para con todos los seres humanos? ¿Por qué entonces es tan trágico cuando la gente le da la espalda a lo que se le ha ofrecido tan generosamente? Medita en la pregunta al final de la parte intermedia, cuando estudiamos allí a la mitad del programa, ¿cómo podrías tú y tu familia ayudar a mejorar la reputación de tu iglesia si fuese necesario? Dios nos ayude a hacer la diferencia en la vida de otros y en la vida de la iglesia. Pero para eso tenemos que estar empapados de un así, dice el Señor. Porque este libro me lleva a Dios y me trae a Dios cerca de mi corazón, y al mismo tiempo me lleva a una vida de oración y de servicio misionero. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Padre Celestial, hemos comenzado a estudiar este maravilloso libro de Romanos que, en este mes, justamente cuando se celebra aquel cambio magistral, tremendo que hubo de salir de la tradición a andar en la luz de tu palabra, gracias porque utilizaste a los apóstoles, a Martín Lutero y a tantas personas, y sigues utilizando hoy a valientes cristianos a proclamar toda la verdad. Te agradecemos por ese privilegio, que también es una responsabilidad. Bendícenos, ayúdanos a andar en tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta lección debe inspirar a todos a pensar más en oración y a actuar intencionalmente dentro del contexto que nos toca testificar. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, no lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Y si piensas que no, mira el precio que fue pagado por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar.